hace unos tres días, por amplia mayoría, la Cámara de Diputados de la Nación le dio media sanción a la nueva ley de VIH. El proyecto obtuvo 241 afirmativos, se opusieron 8 legisladores de los bloques liberales, libertarios y de Juntos por el Cambio, pero bueno, con amplio consenso de todo el arco político se aprobó en la Cámara de Diputados este proyecto que busca una respuesta médica integral al VIH, las hepatitis virales, la tuberculosis e infecciones de transmisión sexual. Para hablar un poquito al respecto y conocer un poquito más de esta nueva ley, vamos a hablar con el presidente e integrante de la asociación Darnos la Mano La Pampa, Raúl. Hola Raúl, bienvenido. Paula Leguizamón te saluda, ¿cómo estás? Hola Paula, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿todo bien? Todo bien, me imagino para ustedes también una muy buena noticia. Sí, la verdad que sí, la esperábamos hace 30 años, pero bueno, llegó por fin. Falta un poquito más, que es en Senado, pero bueno, consideramos y creemos que va a salir. Antes del fin de año tiene que estar esta ley en marcha ya y que la pongan en vigencia enseguida. ¿Por qué tarda tanto algunas veces que salgan este tipo de leyes, teniendo en cuenta tantos años de lucha y realmente el VIH es sumamente conocido también, y luchar por una cobertura médica integral es increíble a esta altura ya? Y tardó mucho. La pandemia atrasó muchas cosas. Si vos recordás, durante la pandemia del VIH no se hablaba, se hablaba nada más que COVID-19. Y en plena pandemia salían muchos casos, pese a que nada, estaba la gente encerrada y todo eso, igual salían los casos. Lo que faltó mucho son campañas de prevención, que es lo que nosotros hacemos acá en La Pampa como asociación civil. Nosotros trabajamos mucho en lo que es campañas de prevención y contención a todos los pacientes que tienen VIH. Entonces, y por ahí también desacuerdos en algunas cosas, intereses creados, económicos, políticos, y todo lo demás, entonces iba retrasando. Pero ahora, bueno, parece que se pusieron las pilas y salió la media sanción, que es muy importante para nosotros, porque tiene artículos muy buenos, cosas que se estaban reclamando desde hace muchísimos años. Eso te iba a preguntar, ¿no? ¿Cuáles son los artículos más importantes para que podamos también saber un poquito más sobre esta ley? Bueno, lo más importante es la asistencia integral de la persona con VIH, ¿no es cierto? ¿Qué es integral? No solo dar el diagnóstico, retrovirales y ya está. La persona con VIH necesita atención psicológica, las distintas enfermedades oportunistas que van a aparecer, ya sea problemas cardíacos, problemas de circulación de sangre, problemas de corazón. Salen muchísimas enfermedades oportunistas, ¿no es cierto? Porque sí, las defensas de la persona con VIH son menores a la persona que nosotros consideramos sana o normal. Claro. Después, el tema la de no discriminación, el derecho al trabajo, de que no por tener la enfermedad tengan que despedir a la gente. La nueva ley contempla que el derecho al trabajo y permanencia en el mismo, sin discriminación, despidos, hostigamiento, reducciones salariales, violencia y todo lo demás que lo hay acá en Santa Rosa. Nosotros hemos detectado varios casos de personas que viven con la enfermedad y cuando blanqueaban su diagnóstico, porque ya no había más manera de ocultarlo, primero al estar blanqueado, la obra social se tiene que hacer cargo de la patología de la persona, y ahí es la obra social donde esto tiene un costo muy alto, tener al paciente con retrovirales. Claro. Y toda la atención es muy cara. Entonces las obras sociales zapatean y dicen, no, yo no quiero más afiliados con VIH. Y bueno, los casos que hemos detectado nosotros son conocidísimos comercios, que han despedido a la persona, no porque justificando por el VIH, sino le encontraban una oportunidad. Por ejemplo, un caso de una chica que era cajera, y bueno, empezó ella a decir que faltaba plata en la caja, y no faltaba nada. Simplemente un día le dijeron, bueno, hasta acá llegaste porque falta plata, claro, ¿verdad? Entonces fue la excusa perfecta para despedirla. Bueno, ahora no va a haber esa excusa, ¿verdad? Hay que demostrar todo. Raúl, después, ustedes, sí. Ustedes ahí desde la asociación también han acompañado, lo integran abogados también que puedan asesorar a esa persona, sí, que pasa una situación de discriminación como esta. Exacto, nosotros trabajamos mucho, si bien la asociación está integrada por personas que viven con VIH, colaboradores y familiares amigos. La comisión directiva tienen que ser personas con VIH o personas que tienen un familiar directo con VIH. Bien. ¿Verdad? Entonces, tenemos un grupo de colaboradores que son abogados, trabajamos mucho con INADI, INADI nos ayuda mucho, desarrollo social, ya sea de provincia y de municipio, que nos asistieron durante toda la pandemia en fase 1, nos traían los bolsones de mercadería para los compañeros, nosotros nos encargábamos de repartirlo después por una razón de confiabilidad, que la persona, claro, tiene su nombre está reservado, está por un código, ¿no es cierto? Claro. Y no puedes develar la identidad de una persona así porque sí, porque cualquiera que revele la identidad de una persona con VIH es pasible a que se le haga una denuncia por daño moral, se llama. Uh-huh. Entonces es pasible un juicio por entre un montón de situaciones, discriminación, daño moral, daño económico, un montón de cosas. Eso te iba a preguntar, Raúl, justamente, sí, ¿no? Teniendo en cuenta tantos años de lucha y demás, ¿se protege la identidad de la persona porque ustedes, porque consideran de que puede haber discriminación a la hora de blanquear la situación, digo? Sí, sí, como ese es el problema de que hay, que existe todavía, por qué más increíble, que vamos venciendo esa barrera de a poquito. ¿Por qué? Porque la gente no se la informa. Hoy una persona con VIH, si su estado serológico es, comúnmente se lo denomina negativizado, que no es curado, pero sino negativizado, esa persona no transmite la enfermedad, ¿verdad? Sí. Por eso puede formar pareja con una persona que sea sana y sus hijos van a nacer. Tal cual. ¿Me entendés? Sí, totalmente. Para que entienda la gente qué es, cómo se logra el negativizar a la persona. Con el tratamiento que están usando actualmente, que son 3 y 2 pastillas en algunos casos. Antes eran 24 por día. Ahora se llegó a... el avance ha sido muy grande. Entonces se toman 2 estudios, uno que se llama carga viral. La carga viral es la cantidad de virus que tiene la persona en sangre, ¿verdad? Cuando tiene menos de 20 copias se lo considera indetectable, no se detecta el virus en la sangre, pero está en el cuerpo. Y el otro estudio es el CD4, que es para medir la cantidad de defensas que tiene la persona. Si tiene más de 500 a 600 copias de CD4, estamos en el terreno de lo normal, de una persona común, tiene bien las defensas, entonces igual hay que cuidarse. Entonces nosotros insistimos mucho en el uso del preservativo para todo, por razones de higiene, por razones de salud, por razones de evitar embarazo, un montón de cosas. Nosotros insistimos mucho en el uso del preservativo. Hemos tenido compañeros que lo han dejado de usar porque escucharon, no, yo soy estoy indetectable ahora, yo no transmito. Y al mes le encontramos a ese compañero, estaba internado con sífilis, ¿entendés? Claro. O sea que una persona le transmitió otro tipo de enfermedad por no usar un preservativo. Entonces nosotros seguimos insistiendo mucho en eso. Insistimos mucho en la calidad de vida de la persona, que también está contemplado en la ley. Claro. La verdad es que la persona tiene que tener una buena calidad de vida, una casa sin humedad, una buena alimentación, porque con retrovirales fuertes como son estos y panza vacía es muy difícil mantener un estándar de vida. La no discriminación, la atención psicológica. Siempre dicen, mucha gente dice, no, si ya tienen un cóctel y van a vivir toda la vida. Sí, pero no es lo mismo vivir sin nada que vivir con VIH. Totalmente. No sé si me ¿Cómo vivieron justamente esta pandemia, ¿no? En donde justamente los más expuestos eran las personas con inmunodeficiencias, ¿no? También. Exacto. Sí, se vivió con mucho miedo. Sí. Mucho miedo. Miedo de que, nada, son personas vulnerables, entonces había que cuidarlas, había que decirles no tenés que hacer esto, no tenés que hacer aquello, cuidado con esto, cuidado donde vas. no compartas esto, y es lo difícil de entender, pero bueno, la gente lo aceptó, gracias a Dios. Nosotros tuvimos casos positivos de COVID, varios chicos, pero rápido se curaron y están bien, gracias a Dios, y eran los que más nos abocábamos a atender, la parte alimentaria y la parte psicológica. Tal cual. No hubo fallecidos, digamos, de personas que portan VIH por temas de COVID, ¿no? En La Pampa no tengo ningún dato. Nadie. Sí, en el país hubo, en plena pandemia, casi 500 compañeros que fallecieron. Sí. En grandes ciudades. ¿Por qué nosotros hacemos la diferencia de grandes ciudades y ciudades? Y por ejemplo, lo que es La Pampa. La Pampa comparado con Córdoba, nosotros acá hay 1.500, 1.600 casos activos de VIH. Sí. El 80% están negativizados. Pero si nos vamos a una provincia vecina como es Córdoba, Córdoba tiene muchísimos, 10 veces más que nosotros. Y si nos vamos a Buenos Aires, ahí sonamos. Ahí está muy grande la cantidad, ¿verdad? Más en el cono urbano bonaerense, donde hay mucha necesidad de comida, de vivienda, de atención, donde a un paciente se le hace muy difícil ir, desde una villa hasta el centro de salud para ir a buscar la medicación. Claro. ¿Me entendés? Por los costos de pasaje. Se ha logrado, nosotros en La Pampa todavía no lo tenemos eso, el pase libre para las personas con VIH. En Buenos Aires las personas no pagan ni en el tren ni en colectivo, ni tampoco en los micros de larga distancia, ¿verdad? Pueden ir dos personas, VIH y un acompañante, para solicitar el pasaje gratuito. De hecho, nosotros tenemos ahora, nosotros tenemos el 21 de junio, el sábado 21 a las 4 de la tarde, una actividad en la unidad básica de Zona Norte, donde vamos a hacer charla informativa para todos los que vayan a asistir, y se ofrece el testeo rápido. ¡Qué importante! ¡Qué bueno! A partir de las 4 de la tarde. 4 de la tarde. Bien. Bueno, te contaba porque, bueno, viene un chico de la red, Más 30 se llama, Red de Adultos Positivos, de Buenos Aires, y él viene a dar un testimonio acá a Santa Rosa. Y él, por eso, cuando decidimos invitarlo, entramos a sacar número, a ver cuánto nos costaba traerlo, el hospedaje. Bueno, gracias a Dios, los pasajes cero, porque él tiene pase libre. Y el hospedaje lo están gestionando acá los chicos de la unidad básica. Y nada más, es lo único que pedimos. Después nosotros ponemos todo. Nos acompaña en esta oportunidad también Epidemiología, o el programa provincial de VIH que hay acá en La Pampa. Raúl, vos sabés que me quedé pensando en alguna de las cuestiones que me contabas de cómo, qué ironía, ¿no? Pese a los avances tecnológicos, a los trabajos de prevención, de concientización, de avance, que hace 3 días haya salido una ley, no recién. Eso por un lado. Y por el otro lado, también pensaba, ¿no? A la hora de poder tener una vida de calidad, ¿no? Que eso incluye también el poder tener un trabajo sin que a uno lo cuestionen ni nada. ¿Cómo es el tema de los aportes jubilatorios también? ¿Cómo tienen alguna, dentro de este artículo de la nueva ley, hay algo que prevea también eso? Sí, hay una jubilación especial, se llama. Sí. Estoy buscándotelo para leértelo, porque tiene sus requisitos también. Sí. Tienes que tener unos años de aporte, y es una jubilación para personas que tienen esa cantidad de años de aporte, y la edad es distinta. Generalmente ahora para jubilación necesitas 65 años los varones y 60 las mujeres. Claro. En este caso, con 50 años ya la persona va a poder jubilarse si tiene VIH, y si no tiene aporte, porque bueno, mucha gente nunca ha trabajado porque no le dan trabajo. En este momento hay una pensión no contributiva. Si vos has escuchado mucho, cuando dan la ANSES dice días de pago de tal número de documentos, dice jubilaciones, pensiones no contributivas. Bueno, esas pensiones no contributivas la tienen las personas con VIH, ¿verdad? Ajá. De ahora en más se va a llamar pensión no contributiva vitalicia, ¿verdad? La que está ahora la pueden sacar. Que de hecho Eso fue un artículo que se creó hace muchos años, cuando había tanta discriminación para la gente con VIH que no conseguía trabajo en ningún lado. Entonces se sacó esa ley para esta pensión alimentaria, que se llama, que le pusieron no contributiva. La anterior gobierno la quiso derogar esa ley, sacarla directamente, entonces quedaban todas esas pensiones, quedaban sin nada. De hecho, en el anterior gobierno, durante sus 4 años, no salió una pensión contributiva para personas con VIH, ¿verdad? No salió ninguna. Están saliendo ahora, están atrasados, y nosotros los entendemos. ¿Por qué? Porque hay que hacer un análisis muy grande, de si la persona vive todavía. Claro. Entonces, durante 4 años, hay que chequear todo. Entonces, están saliendo, gracias a Dios están saliendo. Porque pero realmente bueno, hace, ¿no? No solamente en el transcurso de la vida del trabajo, sino también después de la jubilación, poder garantizar que puedan irse después de haber trabajado con una jubilación que pueda cubrir todo los tratamientos o el acompañamiento de cualquier tipo que vayan a necesitar. Exacto. Actualmente en La Pampa tenemos muchos compañeros ya tienen la pensión no contributiva, los más viejos ya tienen, viejos de tiempo, de diagnóstico, y por edad también. Y después esas personas con pensiones no contributivas tienen derecho a tener un trabajo en blanco también, ¿eh? Bien. Mientras no excedan salario un salario mínimo vital y móvil pueden tener el monotributo social, eso es compatible con ellos, ¿verdad? Tal cual. O sea, que tengas la pensión puede tener un monotributo. ¿Qué lo ayuda? Ayuda un poquito. Y incluso sí, si tiene el monotributo, ahí tiene un descuento para jubilación. Mira. ¿Entendés? Es una ayudita más. Después, nada, nosotros, vuelvo a repetir, aparte de esa ley, nosotros vamos a bregar acá en Santa Rosa para crear el Consejo Consultivo Municipal de VIH. Ya está hablado con el intendente, con concejales, hay que darle forma nada más. Quizás estábamos esperando esa ley para no meter la pata en hacer cosas que ya estaban en la ley vieja y volverlas a poner. Entonces esto está totalmente actualizado y ahí sí, vamos a actualizar acá y vamos ahora sí a pelear para crear el Consejo Municipal de VIH. Qué importante, Raúl, qué importante realmente para poder acompañar desde otro lado, bregar porque esta ley se cumpla, por supuesto, pero por sobre todo a la exacto, gente, para que la gente se anime, ¿no? También a hacerse estos estudios, o si saben que tienen la enfermedad, el saber que no hay que tener miedo, porque la calidad de vida no les va a cambiar. Perdón, te voy a corregir algo. No es por, no lo haces de nada, porque quizás nada. Las personas con VIH no tienen una enfermedad. Ten. ¿Verdad? Tienen un virus. Es distinto. ¿Me entendés? Sí. Ese virus se puede convertir en SIDA, pero si vos no cumplís los tratamientos y un montón de cosas. Claro. Pero mientras tanto, la denominación es un virus crónico, que lo vas a tener toda la vida. Tal cual. Mientras cumplas los tratamientos. Entonces, lo que también está contemplado en esta ley, que ahora no se puede hacer, quizás por falta de personal, por falta de muchas cosas, es el seguimiento a la persona con VIH. Claro. ¿Me explico? Sí. O sea, no es solo el diagnóstico, medicación, sino seguir la persona, a ver si lo está tomando, si es adherente. Si no es adherente, ahí estamos en riesgo. Y eso recién se detecta a los 6 meses cuando se hacen los estudios de carga viral y CD4, que por ley se tienen que hacer cada 6 meses. Entonces, si vos, una persona retiró, estamos en mayo, retiró mayo su medicación, pero si vamos a hacerle mayo, junio, julio, agosto, septiembre, en octubre le vamos a hacer el CD4, y en esos 6 meses no nos dimos cuenta que esa persona, se va a dar cuenta del programa que no tomó la medicación porque sus valores cambian. Claro. ¿Me entendés? Entonces, eso hay que ver el porqué, hay que estudiar muy bien eso. ¿Por qué no están tomando la medicación? Algo pasó, algo falló y hay que buscarle la vuelta para que lo tome, que es muy importante. Totalmente. Después, dentro de las actividades que nosotros también hacemos, lo hacíamos ya, pero por pandemia tuvimos que frenar 2 años, es la visita a los internos de la unidad penal número 4. Ah. Miércoles ya comenzamos otra vez la visita mensual que se hace a ellos. Y realmente te encontrás con cosas que vos decís, ¿para qué esta ley? Porque esta ley le va a garantizar solo te comento un caso de un chico que tiene 30... ¿Hola? ¿Mm? Ah, sí, te estoy escuchando. Un chico que tiene 35 años. Sí. Hace 8 años que está detenido, y los 8 años viviendo con VIH, y sale ahora dentro de un mes, es de Buenos Aires. Mm. Y él me decía, ¿qué hago cuando salgo? Claro. Salgo sin nada, sin un trabajo, sin vivienda. No tengo nada cuando salgo acá. Entonces está en un riesgo de volver a caer en delitos, ¿no es cierto? Totalmente, entonces, sí. Teniendo esta ley, ese chico, 2 meses antes que salga, podés empezar a tramitar la pensión, ¿verdad? Mm. Entonces, cuando sale, ya sale con algo que le va a garantizar, aunque sea una vida mínima, es decir, alquilo algún lugar, sí, sí tengo para comer hasta que busque un trabajo. Tal cual. Entonces, eso es importante. Y después, bueno, andamos por todos lados. Nosotros ahora vamos a empezar a andar por todos lados porque el gobierno de La Pampa nos donó una Traffic, sí, que la vamos a convertir en unidad de testeo móvil, ¿verdad? Qué bueno, sí. Entonces, ahora tuvimos la desgracia que no, como llevaba tanto tiempo parada donde estaba guardada, tuvo un problema con el gasoil, no sé, que no anda la bomba, así que hay que mandarla a arreglar todo eso, pero bueno, ya la vamos a arreglar. Pero seguro, pero para toda la cantidad de eventos realmente, y el poder hacer estas charlas, como por ejemplo la que van a hacer en el Zoom de Zona Norte, realmente está buenísimo poder contar con esa traje. Exacto. Para eso es, y para el interior. Vamos a trabajar mucho al interior nosotros, mucho al interior. En lugares, qué sé yo, que nosotros consideramos masivos, recitales, eventos donde haya más de 1,000 personas, tenemos que estar ahí repartiendo preservativos. Ni hablar con la gente, simplemente el hecho que le des un preservativo estás concientizando, para algo se lo estás dando. ¿Me explico? Tal cual. Esa es la idea. Raúl, muchísimas gracias. Querida. Hay redes seguramente para contactarlos, cualquier cosa que necesiten. Contale a la gente cómo los encuentran. Tenemos una vía que la consideramos la más anónima y más rápida, que es WhatsApp. Bien. Pueden escribirnos, nosotros les contestamos enseguida. 2954-552812. Perfecto. Esa es la manera de comunicarse con nosotros. Raúl, muchísimas gracias. Ojalá que esta ley, bueno, ahora falta la sanción del Senado, pero ya digamos que están en los puntos finales para comenzar ya ahora sí otra etapa distinta de lucha. Exacto. Y seguir luchándola. Seguro que sí. Raúl, un abrazo enorme, muchas gracias. No, a ustedes también, muchísimas gracias, ¿eh? Un abrazo. Abrazo grande.